o comunícate al 604-6917. Gracias, doctor. ¿Pero estás seguro que con eso me curo? Estoy seguro que sí. Ah, y una cosita más. De paso, deje de tomar leche, que ya le están saliendo los cachos. Mi pana, por más que te hagas el duro, si te da el dengue, al hospital vas seguro. Escucha bien, mi pana, protegerse es muy fácil. Tapa tanque, pozos y cisterna muy útil. El agua estancada no la dejes varada. La zanja y las botellas y las llantas sin nada. Una tela metálica, usa repelente para protegerse de la manera inteligente. Con Semi People, vamos pila mi gente. Poniéndole acción, acabamos con el dengue. Y recuerda, al primer síntoma, acude al centro de salud más cercano. Ecuador limpio y saludable. Ministerio de Salud Pública. La revolución ciudadana está en marcha. Tecnológico Superior Cordillera. Nuestro principio, el mejor servicio educativo a los costos más bajos del país. Convenio con la Universidad Metropolitana. Administración de empresas, hotelería y turismo, optometría, diseño gráfico, educación parvularia, administración de farmacias y sistemas informáticos. Logroño, OE 284 y Avenida de la Prensa, sector aeropuerto. Infórmate al 243-3649. Radio Internacional, la calidad tecnológica. Tecnológico Superior Cordillera. Inscripciones y matrículas abiertas. Inicio de clases 15 de abril. Porque los animales somos más. Este sábado 26 de marzo, la farra se encenderá en una noche llena de diversión junto al encanto de Las Residentas, el sentimiento del trío Preludio, la belleza de las chicas de Coco y Son, y para divertirte, el show de Josema y el Chafa. Y yo vea, puta, ¿por qué nunca me toman en cuenta, chama? Bueno, y la presentación en sociedad del Cuchito y su amigo el Tuerquitas. Adquiere tus entradas en Planet Zone PC de la Avenida América y en el local del Caracol. Apóyanos porque los buenos somos más. Con el auspicio de Planet Zone PC y La Deportiva 99.3. ¡Organícese! La Deportiva presenta. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Muy buenas tardes, amigos, hinchas de Liga. Estamos nuevamente aquí en tu programa favorito de la hinchada, Planeta Albo. Tenemos en estudios a una amiga que nos vino a visitar de Guayaquil, colaboradora del programa, Chicha Gama. Tenemos aquí a todos y cada uno que vaya haciendo su presentación. De mi parte, buenas tardes con todos. Leo, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Les saluda Santiago Mejía desde aquí, desde la capital de la República. Ya lo mencionado, tenemos entre nosotros a una gran amiga nuestra, Chichi. Bienvenida al grupo acá en Quito. Es un gusto tenerte aquí, por favor, preséntate ante la gente que nos está escuchando. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Quito, totalmente feliz de estar aquí, en la ciudad de mi papá, obviamente, feliz conociendo al team Planeta Albo, y aquí para darle todas las noticias referentes a Liga, lo que fue los últimos partidos, el avance de Liga, y totalmente feliz de compartir con gente maravillosa como la de este, la que conforma cada uno este elenco. Bienvenidos. Y bueno, les habla Kevin, un gusto estar esta tarde, que nos acompañen esta tarde. Vamos a estar compartiendo lo que decía Chichi, los partidos que Liga jugó esta semana, contra Loja, contra Cuenca. También vamos a tener lo que se viene contra Independiente y los preparativos desde Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que será la fiesta ya de Liga, para enfrentar al Rojo. Santi, buenas tardes nuevamente contigo. Qué lindo por fin tenerte aquí. Saluda a todos. Puntual sobre todo. Buenas tardes, queridos Planeta Alwad. Escuchas serían en este caso. Radio Escuchas. Un saludo para México, estamos con México, estamos con Argentina el día de hoy. Me parece que el Alex todavía nos llega en España. Un saludo muy grande, amigos, y qué gusto tener a Chichi importada desde el Manso Guayas. Vamos con ustedes, muchachos, allá en México. Edgarín, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Ivancín, ¿cómo están? Edgarín, sorpresa. Abrazo gigante, Santi, Chichi, qué bacán escuchar Quito una vez. Hola, Futu, Edgarín, hola, hermanos. No, contentos de escucharles ahí a todos en Quito. Y sinceramente muy, muy, muy alegre, y qué bueno que esté Chichi en la capital y disfrutando ahí toda la deliciosa comida que tiene la capital, la carita de Dios. Muchachos, Santi, tú anúncianos cómo va a estar conformado el programa el día de hoy y cómo vamos a estar con cada uno de los bloques. Bueno, en el siguiente bloque vamos a conversar un poco los partidos que fue de Liga de Loja contra Liga de Quito. Vamos a tener, queremos saber de a partir de ahora el jugador del partido bajo su criterio, cuál ha sido. Luego igualmente con el partido Deportivo Cuenca, el jugador del partido. Vamos a hablar un poquito también de la estadística, la tabla de posiciones, que muy en lo personal creo que es de sacarse el sombrero. Liga Deportiva Universitaria cada vez mejorando más y no está al 100%. Es impresionante ver cómo juega. Vamos a tener obviamente los twitters de todas las personas que nos envían. Gracias de todo corazón por su seguimiento. Y comenzar dando nuevamente los números telefónicos al 292-1246 o al 3317-809. Por favor, comuníquense, queremos escucharles, queremos saber su criterio sobre los partidos, tal vez si tuvieron alguna vivencia, alguna experiencia. Nos gusta compartir ese espacio, este espacio es para ustedes. Leo, no sé. Y nada, quería comentar justamente lo que íbamos a hablar con la gente de que nos está escuchando alrededor del mundo. Edgarín, por allá, no sé si tengas algún comentario en cuanto a lo que ya podemos quizás comenzar a hablar de los titulares del programa, ¿no? No, sí, perfecto, adelante. Perfecto, perfecto. Entonces, comenzamos, muchachos, comentando en cuanto al partido con Liga de Loja, ¿les parece? Exacto. Vamos, me gustaría escucharles tú, Chichi, ¿cómo viste el partido de Liga en Loja? Excelente, me pareció, jugamos demasiado bien, me gustó mucho lo que fue la actuación de Chucho Bolaños. Ya sabemos cómo, qué lindo su regreso, totalmente renovado, feliz. Vemos el potencial que tiene y cada día se está ganando otra vez el corazón de la hinchada de Liga. Para mí, definitivamente, el jugador de partido. A mí me parece que fueron, como lo puse en el Twitter, con dos disparos del Chucho, dos golazos. ¿Sí, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. La gente decía, ha sido de darle bala al Chucho. ¿Qué ha sido de...? No, pero más bien ahí sí, en plan así, chistoso nada más, porque claro, después de haber pasado tremendo susto, me parece que no quisiéramos que le pase bala a nadie. Me parece que es inédito que un jugador que haya sobrevivido a un ataque de este tipo se recupere de esa manera. Kevin, cuéntanos vos, ¿cómo viste? Tú estabas un poco más al tanto acerca de la venta de todo el boletaje allá en Loja, de la nueva barra que salió esta Fuerza Sur. Cuéntanos tú un poquito, tenías sí, tú los datos de... Sí, de lo que averiguar y eso, se acabó el día anterior las entradas para el partido. Y bueno, también nos informaba desde allá Esteban Albo, un seguidor del Twitter, que bueno, hicieron la marcha que la estaban haciendo, muchas personas, creo que fueron como 2000 personas por toda la calle de Loja. Impresionante, ¿no? La verdad, no sé si ustedes estaban al tanto de eso. Fue un recibimiento a Liga espectacular allá, y bueno, los jugadores lo correspondieron muy bien, ¿no? En especial yo creo que la actuación del Chucho, ¿no? Dos golazos que nos regaló. Chicos, queremos escucharles afuera de nuestro bello país. Edgarín, comienza tú, no sé, ¿cómo lo viste el partido? Coméntanos. Mira, sinceramente el partido fue increíble, y antes de hablar del partido sería bueno recalcar y mencionar lo que hizo la hinchada, ¿no? La Muerte Blanca de Loja, que bueno, organizó su marcha, hizo su fiesta, y a pesar de la lluvia, porque bueno, se veía en la transmisión y creo que toda la tarde estuvo lloviendo allá en Loja, la gente acompañó y estuvo presente, ¿no? O sea, eso es algo que debemos recalcar, y lo mismo la gente de Muerte Blanca Quito, que viajó y estuvo presente en el estadio. Ya en el partido, ¿qué decir? O sea, el golazo que ustedes bien lo dicen, el que hizo Chucho Bolaños, o sea, fue espectacular, o sea, una obra de arte, sinceramente. O sea, qué bueno que Chucho esté de regreso. Y yo, algo que no sé si ustedes qué opinarían, pero yo le veo más por el lado sentimental a Chucho. Como que su pareja, que es actualmente, le da un equilibrio muy grande al Chucho emocional. Entonces, él ha podido salir y yo le veo, es una forma de manejarse en el partido. O sea, tiene una personalidad muy grande en el campo de juego. No sé qué opino. Tú nos dices acerca de Stephanie Tejada, que es la esposa de del Chucho. ¿Sabes qué? Sí, y bueno, valga la pena también mandarle un saludo a la Tefi. Está ya a dos o tres semanas de dar a luz la primera hijita del Chucho y de la Tefi. Se llama Valentina, se va a llamar. Entonces no sé si es que ahí la tienen en el Twitter también para que le puedan agregar. Sí, perfecto. Sería bueno que los hinchas de Liga manden saludos a la esposa o mujer del Chucho, para que se manifiesten con esto, darle apoyo al Chucho porque se ha recuperado. Dos goles hermosos, para mí fue el jugador del partido Chucho, ya que Garín destacó lo que hizo la hinchada. Quisiera entrar en lo que fue el jugador del partido, porque yo, de lo que tengo memoria, uso de razón, no he visto un jugador que haya sido baleado y se recupere de esa manera. Totalmente de acuerdo. No sé, ahora pasemos un poco al tema de lo que fue el partido con Deportivo Cuenca. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es para ustedes el jugador del partido? Bueno, antes que pasar al partido del Cuenca, solo recordarles que este partido de Liga de Loja con Liga de Quito, bueno, fueron los puntos fundamentales que nos han dado la estabilidad, primero para acercarnos al puntero mentiroso, que ya se le va acabando el reinado. A un punto. Sí, a un punto estamos por afianzar. El partido se jugó en el Estadio Federativo Reina del Cisne en Loja, y el árbitro, Diego Salazar. Daniel Salazar. Sí, un nombre de ingrata recordación, y me parece que vale la pena el llamar la atención. Este tipo de arbitrajes, cómo están perjudicando a Liga y de qué manera sistemática le van llenando de tarjetas y le van sacando jugadores. Yo no sé qué opina Santi vos respecto a esto. O sea, me parece que es algo preocupante, porque la dirigencia de Liga, si bien es muy política y muy diplomática al momento de hacer una queja, yo creo que ya debería ejercerse mano dura y dar un pare al punto. Sí, sabes, yo tuve una anécdota con este árbitro, es algo cómico, nunca más pensé volverle a ver en actitudes tan especiales, por decirlo de una manera. Este árbitro, una vez yo estuve en tribuna y corría obviamente en la línea lateral, y obviamente un árbitro tiene que soportar muchos insultos, agravios, creo que es el pan de ellos de cada día. Y obviamente la gente estaba gritándole, insultándole y todo lo demás. El árbitro muy groseramente se dio la vuelta y le hizo una mala seña a toda la hinchada que estuvo ahí. O sea, increíble, es increíble. Se supone que ellos deberían tener esa suficiente paciencia para tolerar. La madurez, exactamente. Son profesionales, ¿no? O sea, ¿y usted también le estuvo insultando, mi querido Santi? No, déjeme decirle que no, mi querido Santi. ¿Pero por qué no tuvo la oportunidad ahí? Pues, o sea, usted también necesitaba la madurez también. No, es que qué madurez, yo estaba tan lejos. No, a usted no le suspendían ni un año ni nada de eso. Máximo les llevaba preso, señor. Pero ahí ese es el chance. ¿Qué opinan ustedes, amigos, allá en Argentina, en México? Diego. Hay que darle espacio al asunto de ser hincha y ser profesional del arbitraje, como lo definía alguna vez Eduardo Galeano en un libro muy muy muy bonito que se llama Fútbol a Sol y Sombra. Dice que uno de los procesos más mencionados en el árbitro es la mención hacia su madre, exactamente. Entonces, vayamos por ese aspecto. No, sí, el árbitro estuvo fatal. Lo dice un profesional, digámoslo así. Entonces, no, hay... No, pero, o sea, fuera de este aspecto de ver a la dirigencia propinando alguna acción en contra de los arbitrajes, yo creo que se está midiendo más que Liga puede jugar, sea local, visitante, puede jugar con jugadores avaliados o lo que sea, está demostrando. Si hasta con jugadores borrachitos hemos jugado. La institución puede jugar con los árbitros, contra lo que sea, ¿no? Hasta con jugadores borrachitos hemos jugado, señores. ¿Quién, Berrueta? Yo no he dicho, yo no doy nombres. Tú, Edgarín, ¿qué comentario, cuidado, qué apreciación tienes tú, Edgarín, respecto a el arbitraje. A este arbitraje sistemático que estamos teniendo? Sí, yo creo que es claro y contundente. Hay mano negra ahí, es un arbitraje muy tendencioso. Coincidencia, ¿no? El próximo partido es contra el equipo de la ciudad, que según ellos lo llaman. Y no sé, pero bueno, cada que nos enfrentamos con ellos, ahora que tienen la federación, sucede esto, ¿no? Algo también mencionar importante, la actuación de Domínguez. Domínguez está pasando por un buen momento y el partido de Loja, el penal que lo tapó, fue también espectacular. Es verdad, Edgarín. Domínguez... Dos penales en seguidilla, por favor. Ojo con, o sea, con la eso sería de como Domínguez, el 2 sin sacar. Dos penales en seguidilla, ¿no? 2 sin sacar la pelota del fondo de las masas. Es el auténtico 2 sin sacar. Tenemos que llegar al 3 sin sacar. No hay vida como ustedes, ¿no? Todo lo toman aquí a la patanada ustedes, señores. Doble sentido. Otros se llevan 3 adentro. A Guayaquil. 4 fueron, señor. Disculpe. Oiga, qué gustazo. ¿Cómo vamos con el cronograma del programa el día de hoy? Bueno, vamos ahorita nuevamente a hablar lo que ya dije, el partido con Deportivo Cuenca. Igualmente fue algo espectacular en la liga. 3 partidos seguidos, jugar, ganar, 2 penales de nuestro gran arquero Dida. No sé, Kevin, comienza tú comentándonos sobre ese partido. Bueno, a mí me gustó todos, la verdad. Todos los jugadores me parecen que hicieron un excelente trabajo. No le veo complicado escoger un solo jugador. No sé qué piensas tú, Leo. Para mí Hidalgo, lo que hizo Mamita Calderón, o sea... Sabes que yo vi que cuando comencé... Vimos el partido juntos, claro, estábamos sí. Con Kevin, con el Santi... Uh-huh. Y cuando vi a Liga, la manera que pero comenzó a jugar. Pero especifiquen dónde juntos, porque eso de juntos son otra cosa, señor. Bueno, viendo el partido, viendo el partido. Estábamos en un bar por ahí, no vamos a darle la cuña gratuita, ¿no? Nah, pero no. Pero yo le decía a Santi, Liga parece que está jugando partido de copa. Salió a comerse la cancha, el primer tiempo jugó excelente. Hubo un momento que era digno de hacer un ole, porque con Taquito, Gambeta... Jugó muy bien Liga, me encantó. Mamita Calderón, para destacar. Amamit, ahí sí es Amamit. Tú, Chichi, ¿cómo lo viste el partido? Excelente, la verdad, es verdad. O sea, hemos visto cómo sin jugadores, tantas lesiones, jugadores, los que supletes han sabido hacer muy buena su labor. Y como dice también Edgardo Bauza, Mamita Calderón, cabe destacar porque siempre ha estado ahí apoyando al equipo cuando se lo ha necesitado y ha sabido lucir. Vimos, para mí, el jugador de partido es Mamita Calderón. Me gustó bastante cómo estuvo en la delantera, excelente. Y feliz porque se han sabido suplir todas esas inconvenientes que se han presentado a Liga. Recordemos que fueron 6 amarillas con Marcos afuera. Además, se puso fin a lo que es el invicto Morlaco, que todos decían, ay, Deportivo Cuenca, nadie lo puede superar, y vimos que se fueron con un triste 2-0. Y eso es lo importante, lo que acaba de destacar. Yo no sé si es que ustedes, muchachos, en Twitter leyeron que se comieron el coquito en Cuenca. Algo de eso sí. Es lo que ustedes querían decir. Sí. Sí. ¿Y qué significa esto, Santi? O sea, que le quitaron el invicto, señor. ¿Qué significa? No me jale la lengua. Pero piense, pues. Sí, de la manera más salvaje. No, ahí sí fueron correazos de mamita, señor. Qué bien, para mí el jugador del partido, como dijo Chichi, de acuerdo con ella, para mí también fue Mamita Calderón. Oye, mi querido Dieguito, mi querido Balsín, ¿ustedes qué opinan de cómo se le vio a la barra desde Buenos Aires? Me parece que está ya acompañando bastante todo lo que es la gloriosa banda de los centrales allá. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo lo han visto en estos 2 partidos? El despliegue de banderas, el despliegue de gente, el mismo hecho que se están configurando nuevas células tanto en Loja, en Cuenca. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a eso? ¿Qué han podido conversar con los muchachos? El crecimiento de la banda se ve natural por todos los años que está. Nos cuenta que vamos ya para el cumpleaños número 13. Entonces... el 9 de abril a romper la voz, a romper todas las células, todos los núcleos que hay en todo el Ecuador, se ve que se están organizando re bien, están haciendo una capacidad en el despliegue de banderas, trapos, de aliento más hacia los jugadores, acompañándole al equipo como se juró hace muchos años, acompañarle al equipo donde esté. Entonces, esa es la postura que se está dando. He tenido la oportunidad de conversar con toda la gente de algunos núcleos también, o sea, fuera de Quito, y bueno, con la dirigencia de la muerte también en Quito, y van dando eso, estamos preparando el recibimiento más grande que se puede dar para estos 13 años y que siga adelante, pues la MB, ya saben, la gloriosa para toda la vida. Yo tengo, quiero darles un dato. Una querida gigante para esto, porque uno de los domingos me cancha en el pecho inmenso que siento yo en mi casa, no estar un domingo en la cancha y ver que la hinchada ha crecido en todo aspecto, en Quito, en Loja, en Ambato, en todo Ecuador. Red Liga ahora, una vez, me parece. Yo quiero interrumpirles un poquito porque quiero darles un dato que recibí en estos días. Hablé con unos de coordinadores de la barra y se vienen sorpresas. No les puedo decir porque me dijo, por favor, no digas todavía, pero se vienen cosas interesantes para la barra Muerte Blanca. Como ustedes saben, ellos no se quedan quietos, ellos son una hinchada muy fiel y buscan siempre medios y situaciones para sacar sorpresas. A ustedes le contaron y no quiere decir, pero a mí no me dijeron que no diga nada, si quiere yo le digo. Dudo mucho que sepas lo que yo sé, pero votémonos. O sea, yo no digo nada de la marcha entonces. No, eso me puede decirlo, encantado de la vida la y marcha. Y de los juguetes que están llegando de Guayaquil. No, eso también puede decirlo, hay algo especial. No, está bien, yo también tengo algo en mente, pero yo creo que eso tendría que el próximo, en estos días que se va a reunir la gente, dar la noticia y que ellos sean quienes le den la noticia, más bien nosotros también guardar un poco el sigilo bancario. Exactamente. Porque lo de la marcha sí está en Facebook, creo que sí, eso es público, eso es público. Sí. Pero la tonelada de fuegos pirotécnicos que no podíamos decir también es bueno, eso ya que conste, yo no lo dije. Pero es tonelada. Vamos a bailar con el Quito. Vamos. Oye, a hacer el pero ¿qué les parece? Mientras unos festejan 13 años de no tener nada. No ser nada, nosotros vamos a los 13 años llenos de glorias, ¿ah? Totalmente de acuerdo. 14 años, 13, 14 años. Vamos a escuchar un poquito a la gente, sí. A la gente que nos sigue en el Twitter, por favor, Kevin, ayúdanos. Sí, a ver, nos escribe al Twitter Davicho, nos dice, ¿saben qué pasa con Norberto Araujo cuando vuelve? Acá Santi me decía que en 2 semanas está Norberto Araujo de vuelta. Otra cosa que decía Davicho, por favor, resalten que los goles del Chucho fueron considerados entre los mejores en el exterior. Es verdad. Cierto. Y aquí nada. Es verdad, Teleamazonas lo consideró segundo, creo, y puso unos goles que ahí no... Fox sí. Sports Sur pasó los mejores goles, exacto, de la semana. Y estaban los dos. Los dos goles de Chucho. El primero séptimo y el segundo quinto, si no me equivoco. Exacto. Sí, y otra cosa, aquí nos escribe Esteban Albo. Como les contaba, él estuvo allá en Loja y nos cuenta que eran 2.000 personas las que estuvieron en las calles de Loja en la marcha. Y también Martín nos escribe Chucho Bolaños, el jugador del partido para él. Y ayer escuché que nos escribe Edition. Ayer escuché que se estaba listando ya la mega caravana. ¿Saben algo? No sé si Santi Mejía. No nos hemos podido contactar con el Pepito Ureña. No he tenido yo ninguna llamada. Se nos está atrasando. Se están atrasando. Sí. Yo creo que hay que contactarle al Pepito Ureña, pero en esta semana yo voy a tratar de tenerles el dato. Otra cosita, Kevin, antes de que te vayas. Sí. Ver si es que el Esteban nos puede llamar también para que nos dé un... para sacarle al aire y también escucharle, para que los radioescuchas también le escuchen y le ubiquen. Sí, Estevita, si nos estás escuchando, por favor, marca el 33-17-89 para ver si es que podemos sacar tu llamada al aire, mi querido Esteban Albo. Vamos en este momento a un pequeño corte y regresamos con una cancioncita. Es la liga, es la liga, el mejor. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción, y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz, es tu equipo deportivo, un gigante con pasión. La Deportiva 99.3 La Deportiva, una radio con pasión. La Deportiva 90.3.

feels like a lifetime ago. But I still remember the shit like it was just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, cold room, crack jokes. Once you got inside the booth, told you, like smoke. With the friends, some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death. But where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream Trey, don't leave us like that, man. Cause I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Okay. Qué bien, qué buena música que nos están poniendo desde Quito para alegrar la tarde. A propósito, bueno, hoy en un inicio no se había mencionado tanto de sorpresas. Bueno, la sorpresa grande fue Chichi, que está allá en Quito en compañía de todos los integrantes de Planeta Albo. Como lo habíamos dicho en el primer programa, Chichi es la princesa acá del programa. Ella está en Guayaquil, pero también tenemos otra sorpresa. Tenemos acá también a la princesa y a la reina que está en Quito y que todavía no se ha hecho presente en el programa y que la vamos a presentar. Recibamos con un fuerte aplauso Ale. Hola, ¿cómo estás, Ale? Saludos. Oye, el Ale se nos acaba de poner de así timidez y se puso rojaza. Oiga, muchachos, como Ale va a mantener silencio, si es que nos quieren ver en vivo, ingresen a la página deportiva 99.3, vayan a la sesión en donde está cámara en vivo, y ahí nos van a poder admirar ahí las figuras nuestras. Es deportiva993.com. Y ahí les van a ver las figuras redondas, pero. Ah, redonda la suya, señor, si estoy más flaco que usted. Y ahí les van a poder ver a las dos niñas estoy lindas tuco. Que están aquí a nuestro lado. Me tocó venir con faja hoy día sabiendo que me decían que venga con faja y ya era más fácil. Lejita, ¿vas a mandar un saludo? La Ale manda un saludo muy cordial y les dice que está tímida y todo rojaza. Pueden verla en el Twitcam. Continuemos, Edgarín, contigo desde México, por favor. Sí, mira, y la otra sorpresa que la tenemos y esperemos que se dé es Planeta Albo estuvo hoy en el Vicente Calderón en Madrid. ¿Cómo la ven? Creo ambas. Que ninguna de las radios pues. Estuvo transmitiendo, pero Planeta Albo estuvo presente ahí en el Vicente Calderón. Oye, qué muy buena cuéntanos, noticia. Cuéntanos de esa experiencia. En todo a eso tal vez se debió la bandera de Ecuador con el cedo de liga que estaba justo detrás de uno de los arcos, tal vez. Probablemente, pero lo que sí te puedo decir es que hoy se repartió un montón de hojas volantes con la promoción de Planeta Albo. Y la idea es que todos los hinchas ecuatorianos que fueron, especialmente los de liga, salgan al aire hoy en el programa. Esperamos que lo podamos hacer en la segunda hora. Tengo entendido que estuvo un éxito, muy buena la acogida, las imágenes, los videos y todo lo demás nos estará trayendo al Facebook Alex. Entonces va a estar muy bien, inclusive tenemos las dos primeras empresas que nos quieren apoyar, están ahora en Madrid, una imprenta y un diseñador gráfico que hicieron ahí todo el diseño, ¿no? Para que lo despeguemos hoy en el Santiago Bernabéu. Oye, qué buena noticia, me quedé sorprendido. Muy buena noticia para que nos escuchen los hinchas desde allá, desde España. Y también quería, si ustedes tienen, a la gente que nos escucha en Quito, si tienen familiares en el exterior, que participen enviándonos sus fotos en la cuenta de Facebook o en la cuenta de Twitter, sus fotos en algún evento deportivo en el que estén con la camiseta de liga o alguna bandera de liga. Y ya se vienen los premios, ya empiezan a venir los auspicios, empiezan a venir los premios, así que podríamos tener fotos con algo que tenga que decir Planeta Albo. ¿Qué les parece esa idea a ustedes, muchachos? No, me parece muy buena, muy buena. ¿Y cuál va a ser el premio? Estamos tratando de gestionar a ver si es que depende del auspiciante. Va incluido con los atunes que se van a mandar a Argentina. Deberían ser el premio, muchachos, los atunes del campeón. Los atunes del campeón, justo en eso estamos. Y la hierba que nos van a traer. La hierba mate de Argentina. Sí, estamos programando para tener la cita con la gente del atún del campeón. Hoy día el Mariño que no nos ha venido a acompañar, pero Mariño también está gestionando justo eso para estar pendiente de todo lo que va a ser auspicios y todo eso. Pero sí, muy pronto estaremos ya con premios, vamos a tratar de, de incentivar a nuestra fiel radio escuchas, bueno, teleaudiencia también, porque estamos en vivo también en el, vía internet, vía cámara de internet. Adelante, Edgarín. Así, mira, bueno, el siguiente punto, no sé qué ustedes opinan, si vamos a, o se pudo contactar con las personas que viajaron a Loja, Cuenca, no sé si Esteban pudo llamar, pero mientras tenemos esa comunicación, sí me gustaría mencionar, por ejemplo, la hinchada, cómo estuvo en Cuenca. Yo no sé, por ejemplo, les pongo un tema de discusión. ¿Dónde se vio más gente de Liga? ¿En Loja o en Cuenca? Loja. Loja. Sí. ¿Sí? Sí. Loja estuvo pintado de blanco. Claro que... Claro que la camiseta de Liga de Loja es similar, pero se notaba que era mayoritaria la hinchada de Liga, ¿no? Y yo en cambio... Bueno, sigue, por favor. Yo como le vi, bueno, mi percepción por la televisión nada más, me parecía que había mucha gente en Cuenca, como que después del triunfo que se obtuvo en Loja, como que la gente se enganchó más y no sé, o sea, yo no imaginaba un día entre semana más de 2,000 o 4,000 personas que decían hinchas de Liga en el estadio de Loja, o sea, es algo muy representativo, ¿no? Yo también tenía casi el mismo comentario que tú tienes, Edgarín, yo te iba a decir, me parece que hubo más gente en Cuenca, no sé qué tan grande sea el estadio en Loja o el de Cuenca, pero visualmente se lo veía mucho más a toda la hinchada dentro del estadio del Serrano Aguilar. Más bien, yo creo que ahí, en base a experiencia de movilización y todo eso, debe tener el Diego y el Iván, que ellos han llegado a esos estadios y nos podrían dar una idea breve de en cuál se vio más hinchada. Adelante, Argentina. Mira, el estadio del Cuenca se le vio totalmente abarrotado de gente de Liga. En el partido contra Loja también tenía un antecedente que ya se vendieron las entradas, se acabaron antes, entonces hay que tener en cuenta también las fechas y cuestiones por el estilo. Veamos, plausiblemente yo creo que tanto en Loja como en Cuenca está subiendo mucho más el punto de los hinchas de Liga, va creciendo un montón. Entonces, para mí, principalmente, yo creo que en Cuenca se vio un poco más. No sé, para el Iván, ¿qué es esto? Sí, bro, igual yo cacho que en Cuenca es más porque se ve que el estadio es un poco más grande, igual, y la afluencia de gente de Liga es un número mucho mayor en esas dos ciudades. O sea, en las dos se ve muy un número grande, pero igual a mi parecer es como que en Cuenca se ve más. Digo yo, muchacho. Día interesante que la hinchada de Liga se manifieste, Kevin. ¿Tú qué piensas aquí en la ciudad? Si alguien viajó, que nos pegue una llamadita, ¿no? Sí, por favor, que nos llamen. Si nos pueden llamar y cualquier comentario, opinión, nos pueden llamar. ¿Cuál es el número al que se pueden comunicar? Sí, 317-809 y al 292-1246. Repito, 317-809 y 292-1246. ¿Y la cuenta en Twitter? Planeta Albo. Y en Facebook también Planeta Albo. Perfecto. ¿Y en Messenger? En Messenger, ahí sí me fregaste. Es planetalbo@hotmail.com. Yo no uso el Messenger. Es para no perderse. Donde ustedes nos quieran localizar, Planeta Albo, ponen en Google Planeta Albo y ahí nos encuentran. Y ahora también yo creo que deberíamos crear un BlackBerry PIN también para Planeta Albo. ¿Qué les parece eso? Ahí con Chichi, con ustedes que manejan BlackBerry, podrían usarlo. Yo manejo un Mitsubishi Galán. Yo no sé. Eso sería un poco peligroso, porque sería no solo temas de Liga. Y que están celebrando la bienvenida de Chichi, y que también me imagino que ya festejaron, pero van a seguir festejando la despedida de Leo. Ah, no, ya le conseguimos. ¿Cuáles son los planes para esta noche? Cuéntenos. Ah, no, ya le conseguimos reemplazo. Nosotros ya con Leo ya es el último programa de él. Nos va a dar una pena, pero de aquí en adelante ya tendrá solo sus 5 minutos a partir del próximo programa. Se le sí, muere corazón. Se nos une a partir estamos de la próxima semana. La dictadura de Santiago Puebla. No, es un decir porque el Garín, usted que es el mentor de esto, ¿usted qué piensa? ¿Cree que me tienen que votar así? No, usted no, se está no, yendo, no, señor. Mínimo, o sea, tiene que llevarte hoy, no sé, a un barcito, ¿no? No sé, ¿cuál es el que está de moda? ¿Se puede decir? Cafecito. ¿Otra vez? ¿A cada rat, señor? No. Yo seguiré participando, por supuesto, si me lo permiten, desde allá, desde Miami. Desde acá. O sea, usted tiene que decirme si es que yo le permito, señor. No, Edgarín. Ah, Edgarín. Después tan... Oye, Leo, ¿y qué tal? Mira, tú has saboreado ahí toda la deliciosa comida ecuatoriana. Toda la fauna ecuatoriana, no solo la comida, señor. Toda la fauna. Toda la flora y fauna. Y no, ya que me estamos tocando el tema, yo sé que la gente que viene del exterior y viene a ver a Liga, el rato que tiene que irse le agarra una nostalgia y un sentimiento inmenso, ¿no? Lo que estoy sintiendo en este momento. Y nada, un saludo para ellos. Me identifico completamente porque yo sé lo que es vivir esta pasión de ser hincha tan grande de Liga y tener que vivirlo desde lejos, ¿no? Pero en todo caso, yo he hecho mi esfuerzo para transmitirles lo que se vive en la cancha y que no se sientan tan lejos, ¿no? Pero bueno, seguiré participando desde allá, si es que me lo permiten, ¿no? Leo fue la única persona que dijo no a la cancha, sí a la General Sur, ¿es verdad? Así es. Así es. Bueno, a la General Sur. Bueno, Flora, Flora y Fauna y deja así, señor. En el 5 y 0 de Peñarol estuve en la Sur. A ver, por favor, lo de farándula, ¿qué pasa? Ah, no, si no quieren farándula, entonces vamos a parar esa cosa, las acreditaciones. Entonces no hay ningún problema en Argentina, señores. No hay ningún problema. Es hijo de Puebla, peor tu quinceañera enamorada, por favor. Oye, respéteme que aquí está la lejita, por favor. Bueno, yo quiero entrar en un tema sobre el estadio de Liga. Con Santi tuvimos una reunión hace unas semanas atrás con Dieguito, Diego Castro. ¿Recuerdas, Santi? Incluso ahorita estando viendo una foto que le tomamos a lo que iban a hacer la gente de Liga con el estadio en la entrada a la General Sur. Ajá. ¿Recuerdas? Quiero comentarles, miren, va a haber una ¿qué se puede decir? Una como construcción, van a dividir una remodelación de la parte desde el ingreso, desde la calle de la General Sur hasta ya las gradas, va a haber una separación, van a hacer o construir una pared para que se dividan las dos generales. Esto es más por el tema de las hinchadas. Yo eso le comentaba y le decía a Diego, no me parece en parte una buena idea para tratar de evitar cualquier conflicto y todo lo demás, pero el asunto es más afuera. Como ustedes saben, afuera son los problemas, afuera es los mayores inconvenientes. Afuera es donde corren. Exacto, afuera es donde corren. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Yo sé que ya no tenían noticias de esto, es algo que todavía estaba medio que no lo sabía mucha gente, pero esto es lo que va a ocurrir en estos días. No, muy buena noticia en realidad, pero sinceramente, si yo estuviera ahí a cargo de eso, yo lo que propondría es, si en el estadio de la Ofelia ponemos unas pantallas gigantes y ahí que miren el fútbol. No, ¿para qué en el de la Ofelia, señor? Dejémosles a Zach, se queden en el estadio de la Uquitas. Ok, entonces. Vamos ahorita nuevamente, Kevin, con los Twitters. Teníamos. A ver, acá tengo, bueno, más que nada Twitter, saludos a gente que nos hace retweets de comentarios que nosotros publicamos, a Davicho, a Josué, a Jairo, a Edition y también a Vane Romero, que ya nos está escuchando. Y también nos escribe acá P3 y Uco, nos dice en Cuenca, seguramente él vivía allá. En Cuenca, en esta ocasión, algunas personas tuvieron que ir a otra platea porque no había espacio en la General Norte. Entonces era cierto lo que estaba colmado el estadio de hinchas de Liga. Y un saludo también para Cyber Albos y, bueno, colegas nuestros que tienen una interesante página. Por cierto, hablando de la página de ellos, interesantes artículos, por ejemplo, Silenció a Cuenca, a terminar con el invicto colorado. Acá también pueden encontrar fotos del partido contra Liga de Loja, ¿no? Otra mención también. A clubldu.com, información actualizada todo el tiempo, y también a liga de a clubldu a ldu.com.es, que la tiene página, interés la sí, página oficial de Liga. Sí, ahorita estaba leyendo, me estoy reencontrando con mi fútbol y eso me deja tranquilo, un reportaje al chucho que vale la pena leerlo, la verdad. Oye, y también un mensaje muy importante para liguistas.com, en esa página pueden encontrar todos los programas que hemos hecho aquí en la deportiva, ya están grabados, los subimos al otro día y lo pueden escuchar y bajar si lo desea. Está muy buena también esa página para que lo visiten. Oye, Edgarín, antes de salir un poquito del tema de todo lo que ha sido los partidos de Liga y todo eso, y antes de que se nos vaya un poco la idea, ¿cómo viste vos el partido de la selección hoy día? ¿Cómo los viste a los jugadores, al jugador de Liga que estuvo en cancha el día de hoy? Hey. Hiciste una pregunta difícil, no vi el partido. No lo pudiste ver, cero en conducta. ¿Qué pasa, Santi, usted? ¿Qué el pasa? Papá, no puede ser. Bueno, yo les voy a decir la verdad, sinceramente. Mi vida está programada para Liga. Es exactamente lo mismo que creo que nos pasa a todos, ¿no? Concuerdo con Edgarín. Edgarín, paso. Hermano, te pegó en el clavo, Edgarín, me pegaste en el clavo, hermano. Uno está solo para saber lo que es liga acá. O sea que allá en Buenos Aires tampoco me atrevería a preguntar si vieron el partido. Yo no, me pregunte nomás. A ver, pregunte nomás, dice, si vieron. Preguntémosle, si vieron. Señor Diego. Puto que está en la casa, de dónde está ahí, para que se la cara por nosotros los extranjeros. Ustedes herejes, que no le extrañan al país también. Obviamente que Liga tiene un sitio inigualable, pero hay que acompañarle a la Tri también. Ahora que ya se viene la Copa América, también creo que lo vamos a hacer el acompañamiento por acá en Argentina. ¿Cómo le viste tú a Dida el día de hoy? ¿Tuvo error en los dos goles que recibió la selección el día de hoy? Tengamos en cuenta también que no es se está acoplando este nuevo equipo que está saliendo de la Tri, y bueno, no es el Dida que estamos acostumbrados a ver, no es el Dida que tapa los penales, sí, pero se le vio, creo yo, con total confianza todavía. Se ve que es un joven que está creciendo muy bien en el arco también. O sea, vayamos la perspectiva, tenemos a Ceballos con la gran experiencia en el arco de Liga Deportiva Universitaria y está heredando eso también Dida Domínguez, ¿no? Oye, o sea, Futu, va por ese estilo. Oye, ¿no? Futu, y el retorno, y el retorno de Valencia, ¿qué tal te pareció? Va dando, poco a poco, insisto, la Tri poco a poco se va sentando cada vez más y va a salir adelante. Es un partido amistoso donde se va en lo mejor de un partido así, tanto para la hinchada que está afuera, en el exterior, más aún en España, que hay un afluente de hinchas, de personas que le acompañan a la Tri. También hay que ver que se está dando estos partidos para ver errores, ratificaciones, aconsejar al cuerpo de los jugadores, qué sé yo. Son cosas que se van dando, ¿no? Valencia va reforzando mucho más también la concentración de ese equipo, ¿no? Oye, pero ustedes que lo vieron el partido ahí en Quito, cuéntenos cómo se vio a Liga, cuenten a la gente que nos escucha, cómo se vio a la selección, perdón. Bueno, nosotros el partido, básicamente yo pude ver lo que fue el inicio del primer tiempo y nos dedicamos un poquito a preparar un poco el programa, no tuve yo la oportunidad de ver completo el partido. Yo vi la actuación en los goles de Dida, que me parece que el primer gol no tuvo casi nada que ver porque la barrera se le abre y dejan pasar esa bola. Como te decía yo, a mí me llamó bastante la atención el retorno de Antonio Valencia a ese medio campo, que es un medio campo muy dinámico, ahora se lo ve bastante rápido, a excepción de Sarita, que me parece que estuvo estorbando ahí el día de hoy. Y según otros, en otros programas de radio decían que había sido jugador del partido, pero si así juegan, yo ya quiero que jueguen acá la próxima semana para ir con todo y marcha y hacerles de a cuatro. Por ahí leí un tuit buenísimo que decía, le hicieron pena a Saritama y no se lo pitaron, por lo menos le dieron un buen golpe, algo así era, pero era Steffi LDU, la hincha desde Machala. Oye, Leo, pero ¿tú recuerdas qué es lo que dijo Bodo desde Manta? ¿Qué le dijo Saritama? Algo lo puso, sí, Bodo estaba hablando de Sarita. Ah, que si Saritama abriera una cuenta sería Sarita, rayita, ma. Sarita, ma. Oye, no, pero bueno, mira, yo no vi el partido, pero sí está bien mencionarlo, ¿no? Domínguez es su primer partido, hoy debutó con la selección. Exacto. Bueno, Y Valencia, no, Valencia es punto y aparte. Yo siempre he pensado, y no sé, y hoy que tengo la oportunidad lo voy a decir públicamente, yo creo que el Ecuador, el presidente Correa, debería, así como organiza sus cadenas todos los sábados, también pasar un resumen del partido del Manchester United cuando juega Valencia. O sea, es que es increíble, y yo no sé si se le da el realce que tiene Valencia a nivel mundial, ¿no? No, y me parece importante, sí. Jugador, porque, o sea, es un jugador fuera de serie. O sea, sinceramente, todo el mundo lo reconoce. O sea, sabe quién es Valencia. Y eso es bueno, porque a los ecuatorianos nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Y tenemos un jugador símbolo con el cual Rooney se siente muy a gusto jugando fútbol, ¿no? Y creo que Rooney le faltó ya a Valencia. No, y justo él es que inclusive hasta en masa muscular, cómo ha ganado bastante este jugador, de lo que era flaquito, Ichi, así todo eso, no, ahora tú lo ves, se le ve la potencia que tiene al jugar, y de hecho, los jugadores del Manchester están muy contentos con el retorno de Valencia a la titularidad. Y Rooney está, especialmente, y está, debe estar, y está dentro de los considerados a ser uno de los mejores jugadores de esta temporada, a pesar que tiene solo 3 partidos que ha regresado. Estuvo en una encuesta, está liderando la encuesta el día de hoy. Asimismo, Edgarín, ¿qué te parece? No sé si tú escuchaste los comentarios del técnico de ese equipo que dicen que es de la ciudad, hablando de que ahora sí Liga está a la altura para el próximo partido frente a los innombrables. Así, algo bueno, creo que se recortó cuando estaba poniendo la radio, pero algo que sí lo escuché bien y lo vi mucho en el Twitter fue que, y pensaba visitarlo la próxima vez que llegue a Quito, es un nuevo mercado que van a construir. ¿Ese mercado por dónde está ahora? Ah, es el mercado que lo van a abrir ahí en Nayón. Es un mercado para Nayón, el que justo pusieron la primera piedra, ¿fue el viernes? Sí. Me parece que les quieren poner una estación de taxis ahí también al lado para que puedan llegar a la concentración de la selección. Adelante, Diego. Otra cosa, yo quiero puntualizar algo, no es el equipo de la ciudad, ya que esto es San Francisco de Liga, señores, ojo. Sí, así es, San Francisco de Liga, y es muy bien dicho eso. No, partiendo por la historia, tenía otro nombre y de pronto se cambiaron y se tomaron nuestro nombre. Sí, justo aquí Jairo Andrés nos dice vía Twitter, dice que le digan a Bustos que no es la Liga de Loja con la que le toca jugar, a la de su altura. Y está despreciando a Liga de Loja. Honestamente, ¿no? Me parece que Liga de Loja es un equipo hasta superior en ciertos casos. Totalmente. O sea, ¿qué le pasa a este señor Bustos, honestamente? No, lo que está haciendo es tratando de... calentando el partido. No, quieren llenar ese estadio, loco. Obvio. Necesitan... ¿Y quién paga ese SRI, plata, hermano? Exacto. ¿Y quién paga? Nosotros, pues. Nosotros, señor. Ah, bueno, eso sí. Por favor, a la altura. No, por Dios. A Liga lo conocen y cuando los mismos comentaristas... Esa es la ventaja que tenemos la gente de Liga, a pesar de que la prensa local no habla de nosotros como debería hablar de nosotros, la prensa internacional nos da el lugar que nos merecemos. Exacto. Entonces la prensa internacional dice, cuando el Quito jugó a la Libertadores, no es la Liga de Quito. Sí, tienen que ir a jugar a Quito, pero no es la Liga de Quito. Esa es la diferencia, ¿no? Liga Deportiva Universitaria. Es que también creo que radica mucho en la preparación. O sea, si nos ponemos a visualizar, no vas a comparar a alguien, a los periodistas aquí de Ecuador, la calidad profesional y cómo se preparan para poder comentar de fútbol de manera imparcial, como lo hacen a nivel internacional. Claro, obviamente, y perdón que diferencia. te interrumpa, Michichi, es que el asunto va que no todos. Hay un puñadito ahí, pero sacado así, contado, claro, con una, exacto, sola mano, y creo que sobra hasta un dedo por ahí. Sí. Pero de ahí el resto sí da un poquito de lástima. Claro, sabemos a quién nos referimos. Exactamente. El pequeño grupo. Ahora, hay un... Quería decir esto en público, aprovechando antes de que me vaya. Hay un periodista en particular en la costa, y es hincha de Barcelona, verás. Bien, habla bien de Liga, es uno de los pocos que en la costa se destaca haciendo eso. ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre? Chino, no es por si acaso. Iván. Ah, ya. Iván. No. ¿Por qué, tío? Sí, te decía no, que pero él habla súper bien de Liga, ha hecho buenas coberturas sobre Liga. Oye, así mismo nos llegó otro Twitter de Mayorga IAS. Él dice que hay un programa en Coavisa, Código Fútbol, en donde aseguraron que Bieler será inscrito el martes por Liga. Deben ser las famosas pepas de Pepa Borbón. Sí, no le hagas caso, hermano. El señor está más perdido que... ¿Qué mote se viste? Yo no sé exacto dónde consigues información. Sí, no tiene nada que ver. La dirigencia de Liga es ante todo muy... Es que se pepea para decir eso. Ah, por eso. La dirigencia de Liga es muy seria. Oye, es muy seria y muy estricta, que no puede coger y terminar un contrato con un jugador tal o cual. Cuando ellos lo han anunciado que para junio o julio podría estar disponible el Taka Bieler. Mientras tanto, el Chino Luna va a seguirse recuperando con la tranquilidad de saber y de sentirse parte del equipo, porque Liga es así. Liga no vota a sus jugadores. Y hoy tenemos a Mamita, o sea, tenemos que apoyar a Mamita. Mamita está muy bien, está jugando bien, y bola que topa, bola que la mete. Exactamente, entonces eso mismo les comentaba. ¿Qué les parece si seguimos desarrollando todo este tema del partido de Liga contra los innombrables que van a ser ida y vuelta? Son dos partidos, ¿no? Son dos partidos que van a ser en casa para nosotros. Exacto. Nosotros, claro, siempre jugamos de locales. De locales, y me imagino que esa caravana va a estar... De local y de relocal. Exacto. Y esas caravanas, porque va a ser tanto a la una en nuestro estadio y en la otra en el Atahualpa, que lo que es nuestro estadio, que también es nuestro estadio. Lo pintamos de blanco. No, es que acá el Diablito está que se nos mata. La licencia, ¿qué equipo eres, Diablito? Ah, de mira, ya todo bien. Un aplauso, Diablito, mándese un aplauso a usted mismo, por favor. Es que más le vale, más le vale. Oigan, es que para quienes no le cachan al Diablito, el Diablito es el ingeniero máster en sonido aquí, que nos permite salir con ustedes en fuera del país, en México, en Buenos Aires, en España, y nos permite también salir acá al aire. Ya le mandé una foto, una mención en Twitter, no sé si lo chequearon. Sí, sí, yo la vi. Por ahí le mandé, ya es famoso en el mundo tuitero. Y otro condimento especial del partido es que es justo en el aniversario de la muerte blanca. Entonces es justamente por eso que hay muchas sorpresas para ese partido. Vamos a estar a lo bestia. Carnaval y la alegría nuevamente, como nos tiene acostumbrado la famosa banda de la Central. Lindo, lindo. Vamos. ¿Tienen pronósticos, por si acaso? A ver, vamos. No sé ustedes, ¿tienen pronósticos? Pronósticos, bueno, en este partido realmente es como que está de más. 3-0 de nuevo. Yo realmente pienso que está de más. Simplemente tenemos que ganar. Liga, como he venido diciéndolo, no pierde. Kevin tiene que tener cuidado porque la pelada es del Quito. Ah, sí. Eso ha sido el pronóstico. Pero como buen novio la va a consolar, obviamente. Obviamente, después, claro, toca. Palabras sabias de la Chicha. Es más, amigos, si ustedes estuvieran con la cámara encendida, deberían ver cómo se acaba de poner rojo. Después de la victoria le consuela. Deje así porque. Quería también leer una cosa que nos manda Josué aquí. Para que, porque Liga se lo ve en todo lado, dice el Ramber Vera titular hoy contra México en Paraguay, ¿ya? Bien, eso nada bien, más bien, también Davicho nos describe acá, dice, pero mencionan el hecho de que hay jugadores que no tienen nada que hacer en la selección, como Saitama, Paredes, Palacios, Mino. Sí, de acuerdo. ¿No? Yo comentaba algo de Palacios y Nazareno, o sea, no entiendo por qué. ¿Qué jugador que está en un club que no anda nada bien puede rendir en la selección? No sé. No entiendo, Rueda. ¿Qué hace Palacios ahí? La verdad, no. Bueno, dejemos de ese tema para el siguiente bloque. Vamos a un corte con el Diablito y regresamos con música. Ahí estamos a manos del Diablito. ¿Qué nos vas a poner, Diablito? David Guetta. Thank you. XFM. Listo, qué buena música, yo estoy aquí. Qué rica música que la están poniendo, ¿no? Disfrutando. Aquí, hace la semana anterior se presentó David Guetta en el Estadio Azteca. Creo que 100,000 personas fueron. Muy buena música. Digo. Y hablando de cosas buenas, ya lo tenemos aquí a Alex, que acaba de llegar del Vicente Calderón. Alex, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, como tú mencionas, pues llegando aquí al programa, incorporándome después de la selección en el Vicente Calderón jugando contra Colombia, ¿no? Y lastimosamente pues con un 2-0 que deja un poco de dudas, pero así son esos partidos. Pero ¿cómo estuvo la previa? Ahí todos los preparativos, yo les había comentado al inicio del programa, todos las volantes que tú llevaste al Santiago Bernabéu. ¿Te encontraste con gente de hinchas de Liga, con la camiseta de Liga ahí en el estadio? Bueno, muchas. Varios hinchas de la Muerte Blanca, de Liga en general, varias banderas en el estadio. Tengo fotos allí que ya las subiré a nuestro espacio y un apoyo incondicional de la hinchada. Ah, ok. Santi, no sé, en Quito, imagino que ustedes vieron la transmisión, ¿tienen comentarios o preguntas para Alex? Bueno, no, yo quería preguntarle a Alex, no sé, tú me dices que viste a gente de Muerte Blanca, ¿cómo se organizan? ¿Cómo están ellos allá? La verdad es que no he podido seguirles o tener información de ellos. ¿Pudiste hablar con ellos tal vez? Directamente no, porque ellos se ubicaron en el fondo sur y yo estuve en una de las tribunas laterales del estadio justamente para poder tener una perspectiva de dónde se iba a ubicar la hinchada blanca y demás. Quise contactar con ellos a la salida, pero ya fue imposible, con tanta gente saliendo y tal. Pero y aparte de eso, bueno, en todo caso, las banderas que quería saber, justamente estuvimos conversando el otro día con gente integrante de la Muerte Blanca aquí en Quito. Y se hablaba un poquito del tema de ellos allá y no teníamos mucha información. No sé, ¿qué pudiste ver en el tema de banderas o qué? ¿Algo especial que hizo la Muerte allá? Sí, se ubicó un grupo tanto en la general, en el fondo sur, que se dice aquí, en la platea alta, y otro en la platea baja, cerca de la portería sur. Y estuvieron alentando durante mucho tiempo. Hubo una bandera desde Loja, me parece, con la bandera de Ecuador y el escudo de Liga en medio, ¿no? Llegamos a tener un cierto contacto con un grupo de ellos, intercambiamos opiniones y demás, la invitación a través de unos volantes, unos flyers que se hicieron aquí, y en poco se contactarán con nosotros. Ahora, okay. Perdón, Edgar, en todo caso... Adelante, Santi. Quería saber, que nos dé un resumen lo más ampliado que pueda del partido allá de Ecuador. Por favor, queremos que tú lo viviste, claro, nos expliques. Lo que pasa es que usted no vio, pues, señor. Entonces, claro, ahora, para que nos explique toda la gente. Para que la gente se entere de cómo se mueve la hinchada allá. Entonces, sí, por favor, Alex, y buenas tardes. Un gusto escucharte a los tiempos, Alexito. Un abrazo allá a todos en Quito y en general a todo el equipo en el mundo. Pues es una vivencia muy especial, como saben, seguir a la selección internacionalmente, con el apoyo de la colonia ecuatoriana en Madrid, en general en España. Cuando viene la selección es abrumante. Vinieron muchos ecuatorianos desde varias partes de España, habían banderas de Andalucía conjuntamente con la bandera de Ecuador. Y fue muy emocionante, sobre todo al inicio con la entonación de los himnos nacionales tanto de Colombia como de Ecuador. es que se le pone la carne de gallina a uno. Entonces iniciaron con eso, con los cánticos previos, en apoyo evidentemente a Ecuador, también la hinchada de Colombia, el cántico de los himnos, hubo un minuto de silencio por el tema de Japón, y así empezó todo lo que es referente a las previas, ¿no? Ok, ¿en el estadio se veía más gente de Colombia o de Ecuador? Yo creo que se puede decir que era 50%, 50%, porque la organización tuvo cuidado de separar dos hinchadas. La afición colombiana se ubicó en el fondo norte y la afición ecuatoriana en el fondo sur. Entonces, mitad y mitad. Ah, ok. Sí, porque yo considero que Madrid y Nueva York son las únicas dos ciudades en el mundo donde tú puedes ver muchos más ecuatorianos que colombianos, ¿no? Sí, y el apoyo, ya te digo, de la emoción de la gente, hubieron cánticos muy, muy sentidos en el estadio, una que otra canción ecuatoriana por ahí, fue muy bonito. En general, uno se siente pues muy orgulloso de ser ecuatoriano, y más con los compatriotas que podemos juntarnos viendo a la selección. Oye, no, qué lindo ese sentimiento, lo que tú nos acabas de decir, o sea, en realidad emociona, ¿no? Nosotros que también estamos fuera de nuestro país. Santi Puebla, ¿tú querías mencionar algo? No, más bien estábamos todos atentos al resumen que nos está brindando Alex, toda la experiencia que él está compartiendo con nosotros, para darle paso al Leito también. Y bueno, la Catita Cadena, que es amiga de Alex, nos envía saludos para Alex y para todos los muchachos acá en la radio. Un saludo cordial a la Catita, que es el Head Manager de Ciberalbos, filiales de amigos nuestros que también hacen radio y también lleva mucha información de liga a todo el mundo. Adelante, Leito, y regrésate con el Edgarín luego, por favor. Sí, no, era justamente una pregunta para Alex allá en España, a ver qué tal es la relación entre colombianos y ecuatorianos por allá. Bueno, primero responder al saludo de Cata. Es una gran amiga mía y un placer que sea comandando pues el programa y todo el proyecto de Ciberalbos. Somos amigos ya, yo creo que 15 años, y muy a gusto. Me parece que tenemos un poquito de inconvenientes con la conexión. Vamos a tratar de seguirla retomando al aire. Cuando estés tú preparado, Alex, nos dejas saber, por favor. Bueno, sigamos adelante con nos está dando un pequeño resumen de lo que fue el partido Ecuador-Colombia. Él asistió al partido, nos estaba dejando saber que la hinchada de liga, como es costumbre y se está haciendo costumbre a nivel mundial, está asistiendo y se está haciendo presente en todas las canchas. Sí, me llamó bastante la atención. Hoy día colgaron un trapo justo detrás de uno de los arcos, una bandera de Ecuador con un sello de liga claramente identificable. Y qué bonito saber que la hinchada de liga se sigue... Como cuando jugó Liga contra el Real Madrid. Se sigue desplazando. Bueno, ya jugamos de local. Impresionante. Eso ya fue un... Eso sí es un clásico, ¿no? Esos clásicos que los quieren armar ahora acá. No sé qué opinan ustedes. Clásicos inventados, la verdad. La verdad, sí quisiera que alguna vez suba de nuevo el... El ídolo popular. El verdadero rival de Liga. Edgarín, estamos con ustedes. Estamos escuchándoles. Tenemos la conexión de Alex. Me parece que no todavía. Sí. Yo estoy aquí, Alex. Santi. Yo creo que también Alex está... Alex. Está, no sale en la pantalla, que está intentando reconectarnos. Entonces sigamos, mantengamos la tónica de la conversación. Como te decía, qué gusto saber que la hinchada de liga se sigue multiplicando por todos lados, ¿no? O sea, no tenemos que hacer tanta bulla de decir que somos tantos para solo dejarnos sentir y estar presentes, ¿no? Está en la calidad de la gente que tiene liga. Son millones de corazones en un solo sentimiento, pues, señor Pueblito. ¿Qué pasa? No, eso mismo es lo que queríamos escuchar. Dieguito, cuéntanos tú, bueno, hasta retomar la conexión con Alex. ¿Cómo estamos organizando ya lo que va a ser la bienvenida, el desplazamiento de toda la gente allá en Argentina? Bueno, quiero contactar con algunas personas que ya estamos en cuestión del nuevo calendario que... de clases y cuestiones acá en Buenos Aires, para ver si les vamos a ver al aeropuerto, le vamos a dar un poco de aliento al hotel, a los jugadores, qué sé yo, que sientan que la distancia no es ausencia y que nosotros estamos presentes siempre. Entonces, se está hablando ya con la gente, vamos a tratar de hacer un poco de cadenas de las personas que conocemos. Hay gente que no es hincha de liga, pero cuando viene a jugar liga se prende y va de uno al estadio, quieren estar con nosotros. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a organizarnos bien con el Iván y el Marco para ver cómo hacemos. Vamos a tratar de sacar un trapo también para que se esté presente Planeta Albo y la MB Buenos Aires. Mira, ahí si me permite mencionar lo siguiente, yo creo que este partido con Independiente para mí es el más importante que se juega a liga en lo que va del año. Hay información que está mencionando, creo que ayer hizo una entrevista a Test Torneos y Competencias TIC en Argentina y le preguntaban al Turco Mohamed, y según él apuesta que todavía tiene Independiente la posibilidad de clasificar y va con equipo completo a enfrentar a liga. Independiente pone toda la carne en el asador porque quiere clasificar en la Copa. O sea, Independiente es conocido como un equipo copero, lo mismo que liga, o sea, como lo comenta Fox y lo dice Fox. O sea, esta fase de grupos no importa, aquí lo importante es clasificar, porque luego ya cuando en la siguiente fase, octavos de final, vamos a ver un equipo muy diferente cuando vamos al uno contra uno. Ahí la liga sí es palabra mayor, lo mismo Independiente. Entonces todavía va a ser un partido muy bravo, muy bravo. Sí, claro, sería bueno, claro. No sé qué opinan en Quito. Bueno, en realidad... Permíteme, Edgarín, acotar algo. Vi unas declaraciones que estaba haciendo Mohamed también, no me acuerdo si era TIC o Fox Sports, pero le estaban preguntando acerca de una preferencia entre campeonato local o lo que podía ser la Copa Libertadores. Abocó mucho a la historia que tiene Independiente. Ahora, vinculando a los aspectos que tiene Independiente, está bastante mal dentro del campeonato local, así está entrando a fase de promoción y puede ser un poco riesgoso para ellos, y tomando ese aspecto yo creo que va a tomar la decisión de ir con todo para la Copa Libertadores. Se está calentando bastante el ambiente por lo mismo que pasó hace unos meses con la Sudamericana. Entonces, o sea, yo creo que el partido que se viene va a ser un partido intenso para los dos equipos. Liga, si bien es cierto que está bien en el campeonato local, pero tiene que votar todo para esta Libertadores. Entonces los dos equipos vienen jugando. Ahora aboquemos nosotros, tampoco la historia de Independiente va a tener causa cabal en esto. Peñarol también tiene gran historia y se llevó 5. Vamos a ver qué le pasa a Independiente ahora que se ponga pilas, ¿no? Sí, por supuesto. No sé en Quito qué quieren comentar al respecto. No, más bien, como ya tenemos el retorno de Alex, yo quisiera, Edgarín, que tú le des paso y también nos dejes saber acerca de esos diseños chéveres de los flyers que empezaron a circular hoy día en Madrid, por favor. Ok, adelante, Alex. Alex. Contigo, Alex, me parece que se volvió a caer la comunicación de Alex. Algo queríamos también recalcar, Edgarín, acerca de los flyers que nos están ayudando muy gustosamente la gente allá en España para permitir dejar saber acerca de este gran proyecto de Planeta Albo. No sé si es que tú tienes algo de información al respecto. Sí, mira, desde Madrid nos apoyaron dos empresas. La una es MM Design y Copy Print. ¿Sí? Básicamente MM Design son encargados de la parte de diseño gráfico, diseño web, edición de video, imágenes corporativas. Se encargan de realizar todo este tipo de trabajo. Y obviamente es un equipo de diseño que está en constante formación, en contacto directo con los clientes. A la gente que nos escucha ya en España y quiere contactar a un centro profesional de diseño gráfico, de diseño web o edición de video, lo pueden hacer vía telefónica al 69203-3578. Lo repito, el número de teléfono en Madrid, si pueden contactar para crear un diseño gráfico, edición de video, páginas web, el número es 69203-3578, o se pueden comunicar al email mmdesign.madrid@gmail.com. Bueno, Alex, me parece que ya te tenemos en línea. ¿Es así, Alex? El Alex está pidiéndote paso, por favor, si es que tú le puedes adicionar a la llamada, por favor. Ok. Me parece que estamos ahí. ¿Listo? Sí, mira, y la otra empresa también que, mientras lo conecto a Alex, la otra empresa que nos estuvo colaborando es CopyPrint. Ellos son encargados de toda la parte de impresión digital y está obviamente orientado a empresas, ¿no? Sus precios son muy competitivos en el mercado y tienen, creo que sucursales en toda España, todo Madrid. El teléfono se pueden conectar es 9179-62993 o en la página web www.copy-print.es. Correcto, qué gusto. Bueno, continuemos, esperemos que ahora ya Alex esté entrando ya en lo que va a ser la llamada. Hasta mientras, Kevin, ayúdanos con un poquito de información que tienes de tú para acotar el día de hoy. Bueno, acá nos informaba Josué que hubo un gol de Salgueiro en San Lorenzo. Y bueno, me estaba hablando con un amigo allá de Argentina, que bueno, hincha de San Lorenzo, y le pedí un poco que nos comente cómo había sido el desempeño de Salgueiro allá. Y bueno, lo que me escribió es esto: definió muy bien en su gol, se encargó de todas las pelotas paradas, bien, buen desempeño, ¿no? Sin duda está haciendo un buen trabajo Salgueiro. Y ahora le damos el paso a Alex, creo que ya está conectado. Sí, hola de nuevo, disculpad que se ha cortado la conexión. Estaba pues devolviendo el saludo a Cata Cadena, que es una satisfacción el que esté al frente de todo el proyecto de Ciberalbos, e igual un abrazo a ella, a Miguelo y a todo el staff de Ciberalbos. Vamos, me parece que tenemos un poquito de intermitencia con la señal de Alex desde España. Mil disculpas, debe estar saturado porque estamos saturados nosotros también el servidor. Reportamos bastante y muy buena sintonía en todo el país y eso nos está llenando de mucho gusto y emoción porque sabemos que el trabajito que estamos haciendo está llegando a ustedes con mucho gusto y con mucho agrado. No sé qué opinas vos, mi querido Leo, mi querida Chichi que está ahí en el BlackBerry, ya le vamos a quitar ya. A Santi mí se me acabó el plan de datos. Oye, no puedo responder nada. Armando los planes para la noche. Allá, pues, o sea. Listo, ¿saben qué? Tenemos a Alex listo. Entonces, vamos con Alex, por favor. Hola, Quito. Confirmen la recepción del audio. Sí, se te escucha. 100%. Nada, que repitiendo nuevamente pues el saludo nuevamente a Cata y a todo el staff de Ciberalbos, ¿no? Un abrazo desde aquí a todos ellos, en especial a Cata, que es una amiga de hace como 15 años o más incluso. Oye, Alex, en el estadio, ¿viste a los jugadores de liga o los que pudieron actuar hoy en el Vicente Calderón? Les vi bien, evidentemente le falta a la selección en general un poco más de continuidad. Se nota que falta comprensión en todos ellos, pero en general bien. Ah, ok. ¿Y Valencia? ¿Cómo le ves a Valencia en la cancha? Es un monstruo. Valencia es un monstruo, es el que dirige el Cotarro. Un jugador fuera de clase, con mucha seriedad, sin esconder la pierna. Es un orgullo verlo y una satisfacción. Es un jugador. Exactamente. Yo considero, o no sé tú qué opinas, de los 22 jugadores que estaban, ecuatorianos, colombianos, yo creo que es el más importante, ¿no? El más conocido a nivel mundial. Sí, aquí se le conoce mucho al Toño. Es el que marca la diferencia y se le en el campo de juego. Ya además de la calidad que tiene, pues la visión del campo, esos pases que hace que ni siquiera los que estamos en la grada nos imaginemos que lo va a hacer, una genialidad, es un crack. Oye, y si volvemos nuevamente a conversar lo del hinchada y todo, cuando tú repartías todas estas hojas volantes a la hinchada ecuatoriana, ¿qué te decían y si comentaban algo sobre Planeta Albo? Era gracioso porque evidentemente me acercaba yo a la gente ecuatoriana y antes de darle la comunicación de Planeta Albo, que evidentemente es de Liga Deportiva Universitaria de Quito, preguntaba, ¿no? ¿Eres de Liga? Y como iban con la camiseta de la selección no se distinguía, unos sí, otros no, pero el que escuchaba, ¿eres de Liga de Quito? Sí, yo, soy yo, venga. y se acercaban desde lejos a comentar y escucharemos el programa esta noche que no lo sabemos y tal. Y muy emocionados, todos los hinchas que pues decías, eres de liga, yo, y se acercaba a la gente, ¿no? Y ha sido muy, muy placentero. Oye, ¿cuántas cañitas te tomaste en el estadio? ¿Cuántas, perdona, qué? ¿Una cañita o no? Caña sí, manaba, pero... aquí, a ver, la caña aquí se le llama la cerveza, entonces... Exacto, en el estadio, normalmente aquí en los estadios no te venden cerveza con alcohol. Así que... Aburridos. Sí, un par de detalles. La gente, la barra de Liga y de Ecuador, durante el partido encendieron un par de bengalas de estas pequeñitas, que no hubo problema. Donde hubo problema fue en el lado colombiano, que encendieron una bengala bastante grande, y eso aquí en Europa ha servido, entonces hubieron un poco de inconvenientes por ese lado. Lo digo para cuando, si la hinchada alba viene desde fuera con bengalas, que sepan que ni las serpentinas están permitidas, ni las bengalas, ni nada que ponga en juego la seguridad del público. ¿Y no hubo marcha de parte de la hinchada ecuatoriana rumbo a la cancha o todos se encontraron en el estadio? Yo llegué justo con la hora al estadio porque hubo demasiado tráfico para acceder al Vicente Calderón y llegué pues sobre la hora, con lo cual no te podría decir si hubo una marcha o no. Oye, ¿y hasta qué hora se quedaron en el diseño de todos estos flyers que estuviste distribuyendo en el estadio? Pues sería hasta las 3:30, 4 de la madrugada. El problema es que en la parte final, ya que estábamos grabando todo el diseño, colgó Photoshop. Entonces tuvimos que retomar el tema a primera hora de la mañana. Eso nos retrasó para llegar al estadio. Hablar con Kobe Print, que había retraso en el envío del diseño. En fin, pero bueno, lo logramos tener a tiempo. Y gracias al profesionalismo de todos ellos, de estas dos empresas, los flyers se pudieron distribuir en el estadio, ¿no? ¡Qué bien! Te felicito, Alex, muy buen trabajo. Santi, no sé, en Quito, ¿qué es lo que continúa? Bueno, mi querido Garín, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa, luego retornamos y seguimos conversando, que está muy interesante lo que estamos escuchando desde el otro lado del mundo. Vamos, Diablito. Cámbiate, que nosotros ya nos cambiamos. Y lo que impulsa el diálogo con directores técnicos, con jugadores, eso es importante para nosotros mantenernos informados. Bueno, todo lo que son los programas deportivos, me gustan todos los programas en general. Animales, todo esto que usted va a estar aquí, eso nunca le grita y el cuaje es lo máximo. Que me encanta la programación deportiva, para mí en primer lugar. Me parece muy bien el humor que ustedes le ponen, esa gran calidez, es lo que para mí les hace único. Bueno, en realidad me gusta mucho los deportes porque hablan de los otros equipos y me gusta mucho José Luis Paquier. Deportiva, tecnológico superior, Cordillera. Nuestro principio, el mejor servicio educativo a los costos más bajos del país, convenio con la Universidad Metropolitana. Administración de empresas, hotelería y turismo, optometría, diseño gráfico, educación parvularia, administración de farmacias y sistemas informáticos. Logroño, OE 284 y Avenida de la Prensa, sector aeropuerto. Infórmate al 243-3649. Red Internacional, la calidad tecnológica, tecnológico superior, Cordillera. Inscripciones y matrículas abiertas. Inicio de clases 15 de abril. ¡Hey! Te quedan pocos días para apoyar y ganar. Apoya con $1 a la Fundación Un Techo para mi País y podrás ganar un Tucson 0 kilómetros. Haz tu aporte en Farmacias Medisitio, Farmacias Económicas del País y participa en la gran rifa con el número ganador del loto del 26 de marzo. Con tu aporte, más familias tendrán una vivienda digna. Recuerda, en Farmacias Medisitio y Farmacias Económicas, un Tucson para ti y un techo para mi país.

me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah, Y bueno, por si acaso se pregunten por qué esa canción, son los colores que tanto nos divierten. Todo lo que sea Black and Yellow, que pase por Casa Blanca y se va goleado. Y quería mandar un saludo especial para la gente de Ciberalbos. Hoy nos vamos a fusionar un momento con ellos. A Miguel Gavilanes, por favor, nos guarde la carnecita del asado. No, el Cantaclaro y creo que es el Pájaro Azul. Por favor. Era degustación de licores. Era, degustación, ¿no?, de licores. Estaremos ahí en representación de Planeta Albo. No se acabarán. No, que se van a acabar, no, que sí es buena delantera esa. Edgarín, ¿qué te parece si es que dejamos picando lo que va a ser la discusión en internet acerca de la elección del mejor jugador de liga de todos los tiempos? Para que participe toda la hinchada, toda la gente que nos sigue vía Twitter, vía Facebook, vía Messenger. Y también quisiera escucharles ustedes qué opinan, qué jugador sería para ustedes el jugador de todos los tiempos. Solamente un saludo para la gente de foroliguistas.com. Ellos ahorita tienen en su página algo muy interesante, muy bonito, sobre todo recortes históricos de la U. Jacolite pone aquí, pero de gana, increíble. Unas fotos, aquí hay polo de fútbol, la U, cuando la familia de Chucho celebró uno de los goles que hizo. Ceballos, las manos del Ecuador, aclaremos, las manos del Ecuador. Liga Rey de América y unas fotos increíbles. Una gente azul ve aquí llorando, no sé qué será. La final. Ah, y eso debe ser. Están unas fotos muy bonitas. Recomiendo mucho a la gente de Liga Deportiva Universitaria de todo el mundo que lo vea en la página de liguistas.com. No sé si ustedes tuvieron, ya lo revisaron por allá en Argentina, muchachos. Sí, un poco lo estamos revisando. Es la página, sale buenos comentarios. Unas jodas también a los demás equipos, ¿no? Totalmente. Y ver aquí, por ejemplo, y aquí podemos ya entrar justamente al tema del jugador, de todos los tiempos. Hay tantos para escoger. Yo tengo dos a los cuales me han marcado a mí en el ámbito futbolístico. Son para mí los más allegados a mi gusto. Edgarín, no sé qué opinas tú. A ver si iniciamos contigo tus jugadores de la historia. Ok, mira, para que sea un poquito más complicado, yo creo que vamos a elegir solo uno. Tú, Diego, ¿cuál es el mejor jugador de liga de todos los tiempos? Gringo Berrueta. Ok. Sin lugar a dudas. Berrueta. Cuando vamos anotando. Berrueta, apoyo la moción de futuro. Ok. Alex, ¿tú cuál es el mejor jugador de liga de todos los tiempos? Para mí el que marcó el sentimiento albo desde cuando era muy niño, Polo Carrera, y sobre todo porque llevaba la camiseta alba en el corazón, en la piel, rasgada, y por el campeonato del 90 que también bajo su dirección lo logramos, es para mí el mejor jugador. Ok, contestando la pregunta que me hacía Santi, para mí también el mejor jugador, el que yo vi, Polo Carrera. Adelante, Quito. Vamos, Leito, a ver si es que tú también nos puedes dar tu opinión, por favor. Por sentimiento, por la forma como se levantó y porque fue en la época en que yo me marqué como hincha de liga, voy a apoyar la moción de Berrueta. Chichi. Como me inicié a los 16 años, para mí, a lo que es el ámbito futbolístico, para mí, Patricio Rutia, me parece. Paturrutia. Sí. Vamos contigo, mi querido Kevin. Berrueta también. Berrueta. Mi querido Santi. Alex Escobar. Uy, también otro grande. Bueno, es que me cortaron un poquito porque la verdad yo tengo dos. Uno es Alex Escobar y otro es Manso. Pero solo es uno, señor. Ya, pero ya no, no, ya tocó. Ya, pregúntenme a mí, por favor. ¿Cuánto es Santi? Santi. ¿Qué jugador es del histórico para mí? Sí. ¿Cuál te gusta? Hugo Benito Vilches, señores. Ah, ya. Yo no sé si es que alguien de ustedes se acuerda. Claro. Todos los viernes, creo. No, Hugo Benito Vilches, el goleador insigne de liga en los 90, pues nunca hizo un gol para ser campeón. De él nunca me dio olvidar. Claro. No, y eso es con el debido respeto, ¿no? Pero para mí también un jugador histórico sería Polo. Polo, por lo que ha significado para liga. Y con eso yo les voy a dar más o menos la votación. La Lijita también dijo que iba a votar. ¿Por quién ibas a votar tú? Votó por Berrueta también. Entonces, bueno, Berrueta acaba Estamos en planos generacionales, señor Pueblo. Usted vota por Polo Carrera porque ya está desde el otro lado de la vereda. No, puñal. Pues yo voto en blanco y negro, señor. O sea, a mí respéteme. Claro. Tú ya te pronunciaste. Sí, Berrueta. Ya dijo. Entonces tenemos para Escobar, tenemos un voto, Berrueta tenemos 6 votos, Polo 3 votos y el Pato Rutia 1 voto. Esperamos que toda la gente que nos esté escuchando también nos deje llegar en vía Twitter, vía Facebook sus votos. Sería chévere poder interactuar también con ustedes. Edgarín, vamos contigo a la parte final en México y empecemos a escucharles a los muchachos también, por favor. Ok, sí, oye, pero interesante, ¿no? O sea, aquí creo que más elegimos lo que vimos, ¿no? La generación, como, y parecería que tú, Santi, Alex y yo somos los viejos del grupo, ¿no? Cuando es todo lo contrario, pero bueno. No, pues señor, viejo el viento y todavía sopla, dice el dicho. Ah, no, por favor. Sopla la vela. No, no. A ver, muchachos, Chichi, cuéntanos. ¿Dónde es la farra esta noche? ¿A dónde debe ir los hinchas de Liga? Donde el viento de Quito me lleve. ¡Ah! A mi depar. Estamos de más, levanten las cosas y nos vamos. ¿Saben qué? Entonces nos despedimos, vamos a dejar que sea solo el dúo acá y listo, muchachos, empacamos. Terrible, terrible. A los tal Malafama. Back in business. Que siempre te acoge. Ah, no sé qué le acoja, pero bueno. Siempre te acoge. Cálidamente, pero. Oigan. De todos los colores. Bueno, si quieres empezamos la despedida, ¿no? No, tranquilo, ¿cómo les vas a dar tanta viada? Los festejos hoy día y la despedida del querido Leo, al que le vamos a extrañar y nos va a hacer mucha falta acá. Se van a llevar a cabo, creo que es en el Valle, ¿no? En el Valle, con la familia gente, Gavilanes. Exacto, con la Dolo, María Dolores exactamente, también. Exactamente, familia Gavilanes, señor. Ya, quienes le conozcan, caigan nomás, ya vamos a estar todos, hay asado, hay traguito y todo eso, pero no, nosotros solo vamos a ver. Sí. A beber. Sí, tú. Oigan, antes de empezar la despedida. Tú no eres el campeón también. Antes de empezar la despedida. Pero ustedes como que me están descolando. Yo me voy de Quito, pero no del programa. No, pero, o sea, físicamente te vas a ir de acá. Hay que ser el drama. Pues. Claro, lo que pasa es que ya te queremos ver llorar nuevamente como has pasado estos días llorando. La verdad, yo quiero darle un agradecimiento grande al querido Leo Malafama, que nos acompañó en este corto tiempo acá y nos ha ayudado a establecer un poquito la línea del programa. Leito ya se despide de nosotros físicamente de acá desde Ecuador, pero nos va a seguir ayudando desde Tampa desde la próxima semana porque ya está regresándose él. Darle un abrazo cordial y un fuerte estrechón de manos a un gran amigo incondicional acá en Quito. Sabemos que donde estés de Leo nos va a acompañar de la misma manera que nos acompaña Alex, que nos acompaña el Futu, el Ivancín y toda la gente que está afuera haciendo patria por Liga y llevando a lo más recóndito del mundo todo lo que es la imagen de Liga. No sé, compañeros, ustedes qué quieran decir al Leito, pero si no le hacen llorar, no les lleva a ningún lado. Al contrario, yo quiero decirle a Leo que aunque nos conocemos recién este tiempo, una gran persona, un gran ser humano, un buen amigo, y que le deseo lo mejor. A la larga es una despedida de hasta luego nomás. Y a la corta, ¿En cuánto tiempo ya volverías de acá, Leo? Yo creo que estoy para el 29 de mayo, junio, estoy por acá. Que viene de apadrino, dicen por ahí, ¿no? Que viene de apadrino, bueno, será bienvenido, señor. Sí. Bueno, Leito, él sabe que lo quiero mucho, que le tengo mucho aprecio. Que obviamente, como dice Santi, ha servido mucho para poner las bases del programa. Feliz de estar acá y que haya disfrutado mucho de su ciudad. Creo que se ha ganado el aprecio no solo de la gente que lo conoce, amigos que vienen a visitar, sino también de sus followers, sin conocerlos, que le han tenido mucho aprecio. De los secret. Además. Y el odio del secret follower. Y nada, yo igual que Santi, recién tuve el gusto de conocerlo a Leo, la verdad, una persona bastante interesante por todos los gustos que tiene, por la forma que se expresa en el Twitter, es un gusto leerlo y nada, o sea, por algunos momentos que compartimos contigo y con todos los muchachos de acá, la verdad, eso se queda, ¿no? Tú en un tweet publicabas que eso te queda a ti, los recuerdos, y con eso también nos quedamos nosotros, ¿no? Desearte lo mejor allá y bueno, hasta pronto nomás. Y muchachos, saltando el charco, nos vamos hasta España. De ahí nos vamos a Buenos Aires, México, y terminamos con las palabras del querido Leo. Pues sí, desde aquí a Leo, un placer y muchísimas gracias por todo el apoyo allí en la capital de todos. Seguiremos en contacto y como siempre, estando en el extranjero, sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, de ser doblemente orgullosos de, además de ser ecuatorianos, ser hinchas del mejor equipo del mundo, que es Liga. Y todos los éxitos a Leo. Un abrazo desde aquí. Gracias. Sí, Edgarín, por favor. Qué sentimentales que estamos. Bueno, nos van a hacer llorar a todos, no sean así. Bueno, se cierra, muchachos. Como dice Leo, se cierra en Quito el Hostal Mala Fama, ¿verdad? Lo había con cerrado por una semana. Se cierra Hostal Mala Fama en Quito y se abre la próxima semana en Tampa, ¿no? Mundial soy. No, Leo, ¿qué puedo decir? Un abrazo, hermano, y sinceramente es un lujo tenerte aquí como parte de Planeta Albo, como todos. Sinceramente, eres inigualable, tu forma de ser y todo, y la energía que transmites al grupo. Que tengas un buen viaje. Y viva México, cabrones. Salud. ¡Ey! Eso acá nada, suena nada. Fuerte. A ver, Futu, vamos desde Argentina. Nada, muy sentimentales andan ustedes. Leito, ya sabe, la distancia no es ausencia. Simplemente seguir adelante con lo que es Planeta Albo y Liga Deportiva Universitaria, haciendo el aguante para la liga, haciendo el aguante para todos, no solo para el Leo, sino para toda la gente que nos escucha fuera del país. La nostalgia está presente, pero el sentimiento va mucho más allá. Así que vamos para adelante, aguante la U por siempre y aguante la gloriosa MB. Vamos, Iván, sin contigo, mano, tus palabras. Un abrazo gigante, Leito, un viaje, que te vaya de todo lo mejor. Haciendo el aguante en todo lado, como decía Futo, igual la distancia no es la ausencia nunca, el sentimiento de liga no se nos va por 1 o 2 kilómetros que estemos lejos, o miles de kilómetros, eso se los lleva adentro, y siempre el aguante desde todo lado, hermano, un buen viaje, y que todo te salga de lo mejor. Saludos, campeón. Listo, muchachos, me parece que hemos terminado la ronda de saludos y de despedidas. Como bien dicen, esto es para todos los liguistas del mundo. Muchachos, no queda más que agradecerles a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy, que nos ha soportado y se ha matado de la risa. Estaremos... A Dios vos, Puebla, que te aguantan a vos. Sí, aquí sí. Oigan, en verdad, esperarles nuevamente el próximo sábado de 2:30, 4:30 de la tarde. Agradecerle como siempre al querido Diablito aquí, que con sus diabluras nos tiene al aire y nos permite llegar a todos los rincones del mundo. Muchachos, vamos a dejarles las palabras de Leo, que está aquí hecho un mar de lágrimas. Vamos, Leo, por favor, despide. Y nada, quiero agradecerle a todos ustedes por la oportunidad que me dieron de trabajar aquí, desde aquí con ustedes. Siempre será un gusto colaborar con lo que tenga que ver con Liga. Me los llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. No, pues ya, pues dale suave. ¿Qué pasó? Pues? Uno es aguerrido. Ahí está el Vicente de 20, ¿qué pasaste? Pues loco, para la despedida, ¿qué chiste? No, y incluso gente que conocí aquí en Quito que no son hinchas de Liga, me los llevo a todos y cada uno de ustedes en mi corazón. Gente, calidad de gente, todos ustedes. Y el programa aquí con cada uno de ustedes, Chichi, todos ustedes se han portado excelente conmigo. La familia de Liga es mundial. Donde tú ves, es como una religión, tú ves a un liguista y es como ver a un hermano y tienes vibra de una, ¿no? Entonces, me los llevo a todos ustedes en el corazón, un abrazo grande y seguiré colaborando con Liga cuando esté aquí y cuando esté lejos. Y me despido de todos, ¿no? Listo, muchachos. Una buena Volveré. Semana. Una buena semana para todos ustedes. ¿Alguna palabra final, muchachos? Santiaguito, una cuestión nomás, por favor, para toda la gente de la Muerte Blanca, que se prepare a full todos los núcleos, vean el Facebook de la barra también, y hagamos todo lo posible para que salga la fiesta más grande en contra de esos señores que no se pueden nombrar. Hecho, listo. Feliz cumple Muerte Blanca. Listo, solo pedir disculpas de los mensajes que se nos quedaron, que no los pudimos enviar al aire, pero sí. Estaremos pendientes y yo creo que los vamos a reunir para la próxima semana. Muchachos, esto ha sido todo, esto es Planeta Albo. Este es el sentimiento del hincha en todo el mundo. Muchas gracias, muchachos, nos despedimos de ustedes. Quedamos en interno un ratito con ustedes. Tatuada en la piel, porque te quiero tanto. Te vine a ver, porque te quiero tanto. Te vine a alentar. La Deportiva presentó Planeta Albo. Planeta Albo.